tendremos un impresionante encuentro prácticamente adelantada a la gran final entre Rafa Nadal y el número uno del mundo, Novak Djokovic. Y arranca la Eurocopa 2020, donde parece ser que ya todo está coordinado para que la selección española tenga un equipo y una plantilla para hacer frente a sus compromisos. Hoy se enfrentan Turquía e Italia en el día de inauguración a las 9 de la noche. Y tenemos también el Real Madrid Basket, que ha logrado llegar a la gran final venciendo al Valencia Basket 80-77. Impresionante encuentro. Y el colombiano Anthony Zambrano, que ha sido noticia en el día de ayer en el atletismo mundial. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. En breve vamos a estar con Esteban Ibarra del Movimiento contra la Intolerancia aquí en España. Hemos conocido un preocupante informe donde se habla del crecimiento de la xenofobia, del odio ideológico, todo esto el año anterior en territorio español. La pausa y ya regresamos. Latinos FM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM, para tu dance, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. En Latinos Televisión, seguimos a tu lado. Disfruta de nuestra programación a través del canal 35. Resintoniza tu tele. Es muy sencillo. Solo son tres pasos. Pulsa el botón menú de tu mando. Elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal el número 35. ¡Y listo! Ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión. En su frecuencia canal 35. En el 2021, más y mejor programación. Especialmente para ti. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Continuamos en el Café Mañanero. Ya está con nosotros Esteban Ibarra, director del Movimiento contra la Intolerancia. Hemos conocido un importante informe preocupante. Esteban, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Encantado de estar con Latinos. Dice este informe, sí, que durante 2020 se incrementaron los casos de xenofobia. Se destaca también el odio ideológico y la hispanofobia. ¿Qué se entiende por hispanofobia? Pues rechazo a todo lo hispano. Digamos que hay hispanofobia a muchos niveles, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo en el informe de referencia, pues es al rechazo a lo español, su cultura, instituciones especialmente, pues que se está produciendo dentro del propio país, especialmente a partir de los sectores ideológicos más vinculados con el separatismo. Pero de todas maneras también hay hispanofobia en otros lugares, aunque el informe no se centra en ello, ¿no? Pero hacia todo lo hispano, por ejemplo, lo hemos visto a raíz del movimiento del Black Lives Matter, donde... Bueno, pues referencias culturales como Colón, Cervantes, Rey Junípero, pues eran bastante rechazados y hacia la propia xenofobia que se genera en ese país hacia el mundo hispano. Pero vamos, aquí en el informe hacemos referencia a lo interior, ¿no? A mí lo que me preocupa y lo que nos ha preocupado en general del informe ha sido que en un año como en el COVID, donde... esperábamos que esto no tuviera un impacto como el que ha tenido, pues ha brotado la xenofobia, lo ideológico, la hispanofobia de una manera muy significativa en las redes sociales. Es decir, ahí no se ha reflejado un descenso, es todo lo contrario. De hecho, hemos denunciado mucho mi organización ha puesto más de 90 denuncias durante el año 2020, 93 exactamente. Xenofobia, bastante, aunque quizás muy sesgada hacia el mundo magrebí, norteafricano, fundamentalmente. Los sucesos y los comentarios en redes y tal están muy centrados en la realidad que se está sufriendo tanto en Canarias como en la zona sur de España, ¿no? Y porque se detecta un bajón en todo lo demás, es decir, no hay por ejemplo, la inmigración latina es la sensación que nos da, es cada vez mejor percibida, ¿no? Es mejor percibida. Pues yo creo que tiene su explicación, es decir, el mundo cultural, la lengua, la religión, la tradición, en fin. Donde está más el problema es con la gestión migratoria desordenada que se está produciendo sobre todo en el sur. Y luego el odio ideológico, pues es que las redes están haciendo mucho daño, Están haciendo mucho daño, están construyendo fanáticos, están construyendo discursos muy radicalizados, discursos de mucha intolerancia, y eso no es bueno, porque crea un clima, mal clima, ¿no? Un clima de intolerancia, y todo esto es lo que hemos observado con más de cerca de 700 incidentes que hemos detectado en el propio informe, ¿no? Esta es la radiografía del último informe en RADCEN, que registra, como bien lo dice Esteban, casi 700 incidentes de odio en un año, y como bien también lo notaba durante este confinamiento debido a la pandemia. Esteban, ¿cuáles son las causas de este comportamiento en territorio español, es decir, de este crecimiento? Pues yo creo que son causas muy diferentes, unas y otras, ¿no? En el caso de la xenofobia es quizás... la gente pone énfasis en los discursos xenófobos. Yo creo que el discurso xenófobo hace daño, lo alimenta, pero la causa al final está en la gestión de las migraciones. Es que hay que defender una migración ordenada, regular, una migración segura, donde la gente no se juegue la vida. Y si esto no se produce, pues va a haber mucho rechazo, sobre todo pues, en las zonas donde esto está desordenado y hay tensiones y hay problemas, y luego por las imágenes que salen continuamente en los medios de comunicación, de llegadas que no están bien. Ahora mismo acabamos de ver los sucesos en Ceuta y Melilla. Pues, ¿eso qué consecuencias tiene? Subida de la xenofobia, es tan simple como esto, ¿no? En el caso del ideológico, la causa es mucho más discursiva, mucho más de propaganda, mucho más de creación de clima de intolerancia, ¿no? Hay excesiva polarización, no se ve a la gente que tiene otras ideas pues como adversario, no se le ve como enemigo, ese es el discurso del enemigo, y eso pues aquí también los responsables políticos tienen tienen que reflexionar si se puede hacer los discursos de la manera que la están haciendo, ¿no? Y en el caso de la hispanofobia lo he explicado antes. Yo creo que viene muy motivado por las tendencias separatistas tanto en Cataluña como en el País Vasco, pero especialmente en Cataluña. En Cataluña. Quería precisamente ir a esas zonas donde más se están registrando este crecimiento, donde se detecta este crecimiento de xenofobia, odio ideológico. La semana anterior, justamente la zona donde nos encontramos, mientras se celebraba el Día de África, bueno, escuchamos la programación aquí en el Café Mañanero de tal celebración, y salíamos, contemplábamos aquí la Casa África, y ya encontrábamos unas frases insultantes contra la sociedad africana, aquí en el barrio, aquí, barrio Riols, que también, entre otras cosas, ha presentado algunos casos de xenofobia. ¿Cómo están las cosas en lo que tiene que ver con Valencia, Esteban? Bueno, de acuerdo con su informe. No tiene el nivel, por ejemplo, los incidentes que hemos recogido, pero yo insisto, esto no es la cifra real, estos son incidentes que recogemos. De hecho, incluso... Se lo digo, Esteban, perdón, porque se han estado repitiendo casos de racismo, sobre todo en este sector, el sector Torrefiel y el sector Orriols. Sí, sí, lo conozco. Bueno, hemos recogido unos 70 incidentes en la comunidad valenciana, pero lo correcto es multiplicarlo por 4, porque no se denuncia todo y no se recoge todo en medios de comunicación, y los 700 pues habría que multiplicarlo por 4 o por 5, porque solo se denuncian el 10 o el 15, como mucho el 20% de los hechos. Bueno, pues el caso de Orriols ya es activo, es decir, ahí hay gente muy asentada en un discurso de intolerancia amplio que incluye la xenofobia y que incluye también la intolerancia ideológica. Pues la primera vez, y la pregunta que hay que hacerse es, bueno, ¿cómo acometer esta realidad? Pues yo creo, como siempre, que hay que acometerlo con dos vías, ¿no? Cuando es delito, pues hay que denunciar. Si estamos ante una infracción penal, pues hay que denunciar, porque estaríamos ante un delito de odio por naturaleza xenófoba o de alguna naturaleza similar. Y luego pues hay que trabajar mucho la educación para los derechos humanos, para la tolerancia, para admitir la diversidad, aunque no la compartas, por ejemplo, religiosamente. Hay gente que tiene una religión, otra gente que tiene otra o que no tiene ninguna. Y la tolerancia, por ejemplo, en ese ámbito es vital porque implica respetar, aceptar y apreciar la diversidad humana. Y eso se enseña, o sea, no se nace así. Sí, quería llegar a ese punto. ¿Qué plantea el Movimiento contra la Intolerancia para acabar con estas conductas? Pues lo primero, reconocer la existencia del problema, que no se reconoce. Entonces, si no hay problema, pone medidas. Es tan simple como esto, ¿no? Siempre estamos en ese punto de arranque. Se minimiza, bueno, tampoco es tan importante, esto no es como Francia, esto no es como Alemania, esto no es como... Vale, pero en un momento determinado una situación se dispara y ya está. Vivimos los años 90, de hecho en aquella época fue cuando se creó un movimiento contra la intolerancia y no se reconocía el problema y de repente empezaron asesinatos, crímenes como el de Lucrecia Pérez, ¿no? Que fue el que originó nuestro nacimiento, ¿no? Entonces no se puede minimizar esto y hay que reconocer el problema, y alguna vez reconocido el problema, pues adoptar una serie de medidas en gestión de migraciones, de educar para la tolerancia, de educar para los derechos humanos, de implementar facilidades para la denuncia. Por ejemplo, en materia de denuncia de delitos de odio, nosotros venimos insistiendo que hay que arbitrar algún sistema de forma que una persona que no tenga papeles, si le han pegado una paliza por su condición de inmigrante, pues pueda denunciar sin que le abran un expediente de expulsión, por ejemplo. Entonces, este tipo de cosas hay que facilitarlas y yo creo que no se están tomando en serio. Reivindicamos tres cosas esenciales, tres cosas que son sencillas. Primero, una ley de igualdad de trato para que en el ámbito administrativo se puedan sancionar conductas que no son punibles penalmente. Luego, una ley integral contra los delitos de odio, precisamente para dejar claro que son delitos de odio, en este caso por xenofobia o por otros motivos. Luego, un plan de acción contra el racismo y la intolerancia. Lo único que tenemos es una estrategia. Yo participé en la elaboración de esa estrategia, pues ni más ni menos que del 2008 o 2007. O sea, ya ha llovido, ¿no? Ya ha llovido, han cambiado las cosas. Ahora tenemos una nueva realidad con las redes sociales, donde muchas son un infierno. Más que facilitar la comunicación, lo que están haciendo es dañar al prójimo de una manera tremenda. Bueno, todo eso se tiene que plantear en el marco de un plan de acción. No verlo como algo prácticamente marginal, ¿no? Yo creo que no seguimos sin tomarnos en serio la lucha, especialmente contra la xenofobia y luego las formas conexas de intolerancia, que son formas que van desde la relación con lo religioso, porque con lo cultural, porque vamos, una persona es algo más que un origen, es decir, es una persona y su realidad sociocultural donde muchas veces es ahí donde entran los choques y los conflictos, ¿no? Esteban, en el caso del racismo creciente, para estimular la denuncia, y se podría dar una situación, por ejemplo, como la que ocurre con el tema de la violencia de género, donde las personas inmigrantes, sobre todo las mujeres inmigrantes que han sido víctimas de violencia de género, si no tienen la documentación, pues el gobierno incluso inicia un proceso de legalización. ¿Cabría, por ejemplo, en el caso del racismo, una iniciativa similar? Pues yo lo vengo planteando esto. Pues, ¿y qué eco ha tenido en las autoridades, en la clase política? Bueno, vamos a ver. Esto, cada vez que lo hemos planteado, han corrido un tupido velo, ¿no? Pero yo recuerde, he tenido vivencias de este tipo, de ir a denunciar y de hacer campaña para que la gente denuncie y luego tener que refrenarte porque en un momento determinado, pues en una comisaría te abren un expediente de expulsión. Bueno, logramos incluso que hubiera una instrucción del Ministerio del Interior hacia los policías para que en caso de este tipo de denuncias, pues no se abrieran ese expediente de expulsión. Pero no puede ser una instrucción interna. Lo que tiene que estar es en un ordenamiento jurídico. Y como bien dices, para violencia de género, para víctimas de trata, esto también está pasando. Entonces, en el momento que se judicialice una situación de racismo, xenofobia o de delito de odio en general, que no solo es racismo y xenofobia, a una persona la pueden acometer, agredir por su perspectiva religiosa o por su orientación sexual, ¿no? Y puede no tener papeles. Entonces, ¿qué hacer? Pues sencillo, es dentro del ordenamiento. Usted plantea que una víctima que tiene judicializada un proceso puede disponer de una tarjeta humanitaria, de permanencia en el país sin más problema. Entonces yo creo que esto no costaría mucho esfuerzo y solucionaríamos también un problema de infradenuncia, porque claro, la gente pues tiene miedo a la hora de denunciar y no denuncia. Esteban, ya para finalizar, quisiera saber qué expectativa tiene de cara a 2021, porque estamos hablando del informe de 2020. Estamos viendo este año casos como la crisis migratoria a raíz precisamente de un conflicto diplomático que ha surgido entre Marruecos y España. Y se han presentado casos precisamente de racismo, de discriminación, preocupación en la población. ¿Cómo pinta 2021 en lo que tiene que ver con xenofobia, odio ideológico e incluso hispanofobia? Hablaba usted fuera de España. En el caso, por ejemplo, de Colombia, se están llevando a cabo unas protestas donde van justamente tras de todos aquellos monumentos que tengan que ver con los conquistadores. ¿Cómo pinta 2021? Mal, pinta peor. Pinta peor tanto en España como a nivel global. Ahora mismo todo esto que señalamos está ya muy globalizado, ¿eh? Y en un momento determinado, pues una situación, digamos, caótica, como la que se ha vivido en Ceuta y Melilla, o como la que se apunta tanto en Canarias como en Almería o en Cádiz, etcétera, de llegada de pateras, pues ¿para qué decir lo contrario? Es decir, todo eso, esa llegada irregular, pues al final acaba alimentando la o generando xenofobia, ¿no? En cuanto a lo de las la cultura, los monumentos, los recordatorios, pues bueno, yo creo que esto es un problema de comprensión, ¿no? Y de intentar interpretar hechos antiguos, anteriores, con parámetros muy actuales. Está pasando en muchos órdenes de la vida. Yo creo que vivimos un presentismo, se juzga todo con parámetros del presente y a veces pues con planteamientos que no ayudan al acercamiento, digámoslo así. Y si eso sigue y no se neutraliza con un discurso más constructivo, yo he visto a un embajador hacer discursos culturales sobre la relación entre España y las Américas, pues muy cercano y muy positivo y muy, en fin, pues muy culto, ¿no? Superando a la propia gente de aquí. Yo creo que ese es el camino, es decir, el camino es favorecer el encuentro. Esto fue una realidad hace 500 años y ahora pues vivimos otra, y es normal. Yo creo que el avance, por ejemplo, la minimización de la xenofobia con el mundo latino va a seguir creciendo. Yo auguro buena perspectiva con el mundo latino, no auguro la misma con el norte de África, quizás mejor con la realidad africana, pero aquí hay con el norte de África, el mundo magrebí, pues hay otro tipo de choques culturales, religiosos, que también se proyectan enormemente. Es decir, esto es complejo, no es sencillo, entonces hay que trabajarlo. Claro, por ejemplo, en el norte de África, si automáticamente se vincula el norte africano, el magrebí, con hechos de terrorismo y demás, pues entonces el horizonte pues es, digamos, inquietante. No, tenemos un año 2021 que va a ser peor, especialmente, insisto, por las redes sociales, más que por la convivencia directa, por las redes sociales, porque se está vertiendo mucho veneno, y eso no es bueno, ¿eh? Y parece que cuanto más barbaridades dices, pues parece más importante, y entonces el discurso positivo no tiene espacio, lo que tiene espacio es el discurso negativo. Yo, por ejemplo, no utilizo Twitter, no lo utilizo, ni lo voy a utilizar, porque no se puede resumir en muy pocas palabras pues un sentimiento, un pensamiento, una tal. Y aquí ahora mismo, pues con cuatro fotos y dos palabras se resuelve todo, y eso al final acaba haciendo daño. La gente lee poco y la gente se insulta mucho. Mala perspectiva. Esteban, muchas gracias por su preocupación desde el movimiento contra la intolerancia por estos temas que impactan en la sociedad. Nosotros, en calidad de inmigrantes, sabemos de lo que se habla, estamos bajo este panorama, sabemos el daño que se hace cuando se habla de xenofobia, cuando se habla de odio ideológico también, cuando se habla del diferente, de manera que le agradecemos inmensamente este informe y toda la preocupación que representa. Que tenga un feliz día. Estaremos atentos precisamente a las sanciones del movimiento contra la intolerancia. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias a Latinos y a todos los oyentes, a todas las personas que siguen el programa. Un fuerte abrazo. Ya lo decíamos, Esteban Ibarra, director del movimiento contra la intolerancia, a propósito de su más reciente informe, donde detecta un crecimiento de los casos de xenofobia en territorio español. Ligia Elena está contenta y su familia está asfixiada. Pudo más el amor que el dinero, señor. Ligia Elena está contenta y su familia está asfixiada. Qué buena la nota que dio aquel trompeta. Ligia Elena está contenta y su familia está asfixiada. Que eso de racismo, brother, no está en nada. Ligia Elena está contenta y su familia está asfixiada. Deja que la agarre, nos jura el papá. Ligia Elena está contenta y su familia está asfixiada. Ligia Elena está llena de felicidad. Digo que estoy, pero es que, mire, a mí lo que más me choca es que esa malagradecida, yo pensaba que me iba a dar un dientecito con los cabellos rubios y los ojos rubios y los dientes rubios, así como Troy Donahue, y viene y se marcha con ese tusa. ¡Ay! ¡Ay, no! Ligia Elena está contenta y su familia está asfixiada. escuchamos Elis y Elena. Los artistas también pueden aportar mucho en una causa social. Ahí está el maestro Rubén Blades apuntando a la sociedad, en este caso en lo que tiene que ver con la discriminación, el racismo. Elis y Elena. Momento para una breve pausa y ya viene Carlos Angulo con las tendencias en las redes sociales. La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales. Además, deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. Emigrar a otro país es un reto para cualquier persona. Abogada Carolina Pérez, trámites de extranjería, expertos en migraciones, déjanos hacerlo por ti. Requisitos legales, asesoría laboral, trámites ante la DGT. Llevar a cabo estas diligencias pueden resultar muy complicadas y estresantes. Te recomendamos que busques un buen experto. Te atenderemos de forma rápida y con total confidencialidad. Abogada Carolina Pérez, Avenida Pío 12, Escalera 5, primer piso, puerta 1. Teléfono 633-845-052. ¿Quieres reformar tu cocina, baño, local comercial? Reformas Low Cost. Comunícate al WhatsApp 643-779597. Fontanería, electricidad, albañilería, ventanas y puertas aluminio al mejor precio. Reformas Low Cost. WhatsApp 643-779597. Calidad y precio. Presupuestos sin compromiso. 643-779597. Tropicalísima. En tiempo de restricciones, te da más. En ensaladas de frutas, paga 2 y lleva 3. Descuentos especiales por recoger tus pedidos en el local. Además, domicilios gratis desde 10 euros. 633-902-552. Variedad de ensaladas de frutas, platos calientes, arepas, empanadas, hamburguesas de la casa y menú de lunes a viernes. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas. Domicilios y recogida, 633-902-552. De 12 del día a 10 de la noche. Avenida Reino de Valencia 73, Tropicalísima, el placer de la fruta. Este verano disfruta de un delicioso helado con el más puro sabor artesanal. Heladería y Horchatería Hooker, en la calle San Valeriano 26, Torrente. Heladería y Horchatería Hooker, para disfrutar con los amigos y en familia. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Lo que se dice en los medios y redes sociales, en el Café Mañanero, tema de conversación. Vamos con el tema de conversación en el Café Mañanero. Empezamos con las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo. Jorge, lo más comentado por los usuarios tanto de Twitter como de Instagram es un hashtag que se titula a nivel nacional como Irene Montero Dimisión. Esto debido a luego de que se encontrase el cuerpo de la hija mayor del caso de Ana y Olivia, de las niñas desaparecidas de Tenerife. Al encontrarse el cuerpo de Olivia, los usuarios exigen que dimita la actual ministra de la Igualdad para la Mujer, Irene Montero, debido a que establecen que su gestión es incompleta y absurda con respecto a los mensajes que publicó Irene Montero en sus redes sociales junto con el presidente Pedro Sánchez, en el que establecen que en este momento de dolor hay que apoyar a Beatriz, la madre de las dos niñas, que se encontraban desaparecidas. Los usuarios establecen que el vocabulario utilizado por ambos políticos es escueto e ineficaz, ya que ambas niñas no estaban desaparecidas, sino que habían sido secuestradas y fueron asesinadas brutalmente por su padre, por lo que establecen que la ministra de Igualdad para la Mujer no está cumpliendo con su labor, por lo cual está este hashtag a nivel nacional, ya con más de 8.000 menciones, Irene Montero Dimisión. Entre otro de los nombres, está siendo comentado a esta hora el de Isabel Díaz Ayuso, luego de que se estableciera que la presidenta le dictara en un discurso frontal contra el presidente Pedro Sánchez, en el que muestra lo que ha pasado a la magnanimidad de Madrid por encima del resto del país, estableciendo que Isabel Díaz Ayuso es la cara que necesita el país para hacerle frente no solo a la pandemia, sino al futuro que nos establece la crisis que ha dejado el COVID-19. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Viernes, con el hashtag Violencia Vicaria. violencia vicaria, se está haciendo referencia al asesinato por parte del padre de Olivia, del cuerpo que fue encontrado esta mañana por las autoridades, al igual que entre otro de los hashtags que se titulan es Las niñas somos todos, estableciendo que las niñas desaparecidas de Tenerife tienen que ser un sentimiento nacional en el cual España debe unirse para hacer frente a este tipo de violencia que cada vez es más común. Entre otro de los nombres, Tenerife está siendo comentado, al igual que Málaga, ya que cabe recordar que en el ámbito cinematográfico hoy da su primera edición, se inicia el Festival de Málaga, el segundo festival de cine más importante del país, después del Festival de San Sebastián, empieza su inauguración el día de hoy, por lo que Málaga está haciendo tendencia también en las redes sociales. Sin duda alguna. Tras ser hallado en el mar el cadáver de Olivia, la mayor de las dos niñas secuestradas por su padre en Tenerife. Desde ayer se estaba comentando muchísimo esta noticia que ha causado una conmoción en todo el país. El hashtag de violencia vicaria está haciendo referencia ya que, según datos oficiales, desde el año 2013 ya son 49 menores las que han sido asesinadas, cuatro de ellas en las Islas Canarias. En cada uno de estos casos los asesinos son los padres biológicos. En estos asesinatos los autores eran pareja o expareja de los padres y es por ello que se quiere hacer una nueva ley o se establece que el Ministerio de Igualdad debería hacer una ley que evite que se realicen más casos de esto con el hashtag violencia vicaria. ¿Cómo se evita? Es aquí donde deben entrar a trabajar los expertos en el tema, pero sin duda alguna la educación es la herramienta principal que siempre señalan justamente en estos casos los expertos. Violencia vicaria. Golpear donde más duele. Hoy encontramos precisamente en el diario El País el caso del hombre que ha desaparecido con sus hijas. A ese extremo ha llegado, desaparecer con sus hijas. Un caso además planeado, porque el hombre se deshizo de muchas de sus pertenencias. Se cree que también se suicidó. Otro de lo que se comenta y se critica en las redes sociales en este momento es el trato que han dado ciertos medios de comunicación, como puede ser la cuenta de Espejo Público de A3 Noticias, en el cual en uno de los titulares que establecen en su cuenta oficial de Twitter eran las imágenes del traslado al puerto de Tenerife de las bolsas con los restos mortales de Olivia. Sí, esa es otra parte que quiero señalar. Este espacio precisamente no lo abrimos con esta triste noticia del día. No por ello, pues, lo íbamos a omitir. Justamente la destacamos aquí en su contexto, ¿no? Entre lo que más se está hablando en España, lo destacan las redes sociales, lo traen también los medios de comunicación. Por eso lo abordamos aquí en este segmento, tema de conversación. Por eso lo consideré desde el principio. Que bueno, si empezamos hablando de este tema, luego lo encontramos en el tema de conversación, vamos a llenar el programa solo de este doloroso caso. Sin embargo, otra de las cosas que los usuarios comentan es el trato humano que hay que tener con cierto tipo de noticias. O sea, la manera en la que ciertos diarios y ciertos medios de comunicación, cómo tienen que manejar los titulares al momento de expresarse, ya que recordemos que no se trata sencillamente de restos mortales, sino que era una niña pequeña que había sido secuestrada por su padre. Entonces, es el momento en el que los periodistas deben tomar ese buen criterio al momento de cómo se hace llegar una noticia de forma que no sea amarillista, sino que trate también con las personas a las que son afectadas. Estamos hablando de un caso de violencia y no de una sola niña, de dos, que solamente se encontró el cuerpo de una. Entonces, ¿cómo visibilizar una situación que debe ser corregida en la sociedad? Porque no estamos hablando de un accidente, estamos hablando de un caso que es producto del comportamiento, de la educación. Bueno, no sabemos francamente cuál era la situación de ese hombre que cometió, se cree que cometió, y acá hay que hablar de presunto, ¿no? Porque no hasta está el comprobado. Momento no lo han atrapado. Correcto. Así que no se puede determinar. Hay que guardar la debida prudencia sin llegar a ser ingenuos, ¿no? Solo se han conseguido los restos de una de las dos niñas. Y bueno, y el tiempo dirá con respecto a este tipo de denuncias si en los próximos días conoceremos la ubicación de los restos de la otra niña, de Ana, si se conseguirá al padre y se demuestra que había sido él quien las había secuestrado. Y lo más importante con respecto a los actos por parte del gobierno y de los diversos medios del tratamiento de este tema, al igual que a dónde llegará este tipo de denuncias, ya que en este momento siguen aumentando los tweets y las denuncias en las redes, tanto en Instagram, con el hashtag Irene Montero dimisión, ya que la gente no se siente conforme con el trato que está dando el Ministerio de la Igualdad a este tipo de casos. Tendencias en las redes sociales, tema de conversación aquí en el Café Mañanero. Vamos a una breve pausa, de vuelta estaremos ya con el personaje del día. Igualmente Rancel Lavata nos trae noticias del mundo del espectáculo y, como no, cerraremos con la información deportiva. Comienza la Eurocopa en territorio europeo, por supuesto, y al otro lado del Atlántico arranca la Copa América. También tenemos para contarles el triunfo de Richard Carapaz en la Vuelta a Suiza. Pero debo advertirles que esta es apenas la antesala de lo que estaremos viendo la temporada, porque Richard Carapaz se está preparando es para el Tour de Francia. Ya regresamos. Terminó la espera. Este 19 de junio regresa a la discoteca más grande, con la rumba más elegante. Vuelve Mayimbe Discoteca. Mayimbe Discoteca. 19 de junio, lo que tu cuerpo necesita. Mayimbe Discoteca. Prepárate. San Vicente Martí 200. Info y reservas 633-222-198. Mayimbe Discoteca. Restaurante Patacón Tostao. Ahora con servicio a domicilio y de recogida. 963-225-277. Variedad de patacones, platos colombianos, platos combinados, comidas rápidas, pan de bonos, empanadas y jugos naturales. Visita nuestra carta en patacontostao.es y haz tu pedido. 963-225-277. Calle Albacete 21, Valencia. Papas rellenas, empanadas argentinas, arepas. ¿Qué haces, Mari Carmen? La lista de todo lo que compraré hoy en Central Rico Latin Foods. Pues anota para mí salteñas, baleadas hondureñas, pupusas del Salvador. Ah, y también tequeños gigantes, cachapas y las 7 variedades de empanadas venezolanas. ¡Lo quiero todo! Central Rico Latin Food, el rico sabor de las calles latinas en Valencia. 10 países latinos servidos en una sola mesa. Abierto todos los días, domingos y festivos de 8 a 15 horas. Frente al Mercado Central. Síguenos en Instagram, @centralrico. Mega Paseo en Catamarán, al estilo de las grandes urbes. DJs, animación y artistas en vivo. Precio 35 euros adultos, 19 euros niños entre 4 y 12 años. Incluye comida y una consumición. Artista invitada desde Colombia, la internacional Paula Santana y su violín mágico. 3 horas en alta mar, con parada para baño. Domingo 27 de junio de 14 a 17 horas. Reserva ya tu plaza. Cupo limitado. Info 698-202-048. Salida, Tinglado 2, bajo la Torre del Reloj, Muelle de Boramar. Organiza DJ Luigi Vázquez Producciones. Patrocina Latinos FM, Latinos Televisión y Pancacho Panadería Bar. Seguimos haciendo lo imposible, totalmente posible. Portátiles y PCs, formateamos tu ordenador, eliminamos todos los virus. Si tu equipo va lento, te lo dejamos como un Fórmula 1. Además, desarme, limpieza y cambio de componentes a precios imposibles de igualar. Calle San Vicente Mártir 244, bajo derecha. Teléfono 638-620-093. Portátiles y PCs. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. El Café Mañanero a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Restaurante Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador en un solo lugar. Comedor amplio, capacidad para 140 personas. Además, comedor privado y también una magnífica terraza. Restaurante Yacaré. Carlos Angulo, antes de entrar en materia con el personaje del día, quisiera destacar el arranque del Festival de Cine de Málaga. Efectivamente, el día de hoy, 11 de junio, está estrenándose la 24ª edición del Festival de Málaga, en un cine que explora este año las heridas del ser humano. Fueron parte de las declaraciones de la Fundación Unicaja, quienes son los que presentan el festival cada año, con el tráiler de películas como Chavalas, Miradas, nos enseñan, al igual que la nueva película de Esther Espósito, que deslumbra en el festival, que se coloca como una de las favoritas, al igual que una película de una latinoamericana. La cinta Las Consecuencias, de la venezolana Claudia Pinto Emperador, se estrenará el día de hoy. Tras su paso por la selección oficial del certamen, llegará a los cines en toda España el próximo 17 de septiembre, pero el día de hoy se estrena oficialmente, protagonizada por Juana Acosta, Alfredo Castro y un joven debutante llamado María Romanillos. La verdad. He dicho que pares. Hombre, Juana Acosta, o Juanita Acosta, como le decimos en Colombia, es una actriz ya muy reconocida aquí en España. Yo creo que como pocas ha logrado triunfar o abrir ese paso en la televisión y el cine español. Y luego el calor. La tierra está tan caliente que o escupe o explota. ¡Mírame! Justo antes de la explosión, un silencio como nunca antes lo había sentido. Denso, extraño. ¿Quién de vosotros me va a contar qué es lo que está pasando? Ande, cuéntaselo todo a tu madre. ¿Dónde está Gaby? ¿Qué le está pasando? Además de Juana Acosta, Alfredo Castro, Héctor Alterio. No veas cosas donde no las hay. ¡Gaby! Las Consecuencias. Las Consecuencias narra la vida de Fabiola. Fabiola, en un viaje a una pequeña isla volcánica que se encuentra en las Islas Canarias, se convierte en una espía de su propio hogar, ya que no tiene evidencias ni certezas, pero su intuición en este viaje le dice que algo está pasando y que no todo es lo que parece. Se debate entre el miedo y lo que puede encontrar, ya que le perturba la necesidad de obtener respuestas por parte del pasado de su familia, y la película nos mostrará hasta dónde hurga la intimidad de los demás y hasta dónde se puede mentir para poder proteger a las personas que quieres. Esta es la nueva propuesta de la película, escrita por Eduardo Sánchez Rugeles y Claudia Pinto Emperador, la directora de La Distancia Más Larga, que ya en el año 2014 había sido nominada a Mejor Película Iberoamericana en los premios Goya, presenta esta nueva película que se estrena el próximo 17 de septiembre a nivel nacional, pero que el día de hoy hace su debut oficial en la 24ª edición del Festival de Málaga. Presentación entonces en el Festival de Cine de Málaga, que tiene un apartado muy importante para las producciones latinoamericanas. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. Momento para recibir a Ransel Lavata, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Buenos días, Jorge. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Sí, señor. Un tribunal de Madrid dejó en libertad este pasado jueves al cantaor flamenco Diego El Cigala, un día después de haber sido arrestado tras recibir una denuncia de malos tratos de su pareja, a la que, por cierto, tendrá que responder en una corte del sur del país. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 7 de Madrid ha acordado hoy jueves, según dice la nota de prensa, la libertad de Diego Ramón Jiménez Salazar, nombre completo del artista. Esto tras no apreciarse riesgo de fuga, repito, según indicó la sala en una nota de prensa. Bueno, muy bien, al parecer las cosas han salido bien hasta el momento para Diego El Cigala. Vamos a hablar de la diva del Bronx, Jennifer López, que según medios estadounidenses, Marc Anthony está feliz de que su ex esposa y su relación amorosa con el actor Ben Affleck vaya viento en popa. Eso sí, siempre y cuando sus hijos Emme y Max también lo sean, ¿por qué no? De acuerdo a lo informado por el portal de noticias de entretenimiento Tonight, el cantante puertorriqueño está de acuerdo con que la madre de los gemelos de 13 años, con quien estuvo casada 10 años lleve adelante su relación con el protagonista de Batman y espera que ambos sean infinitamente felices. Bien por ti, Mark Anthony. Así se hace. Siempre de corazón. Atentos, amantes de las telenovelas, porque luego de que Telemundo confirmara el lanzamiento de la segunda temporada de la exitosa telenovela Pasión de Gavilanes, el público obviamente comenzó a pedir a los actores originales. Pero la inolvidable Norma Elizondo, interpretada por Danna García, aclaró que todavía no forma parte del proyecto. Este pasado miércoles, durante una transmisión en vivo a través de Instagram Live, García dijo que sí tuvo un acercamiento con Telemundo para volver a la piel de la entrañable Norma Elizondo, pero que actualmente no forma parte de la producción. Sostuvo, no sé nada de Pasión de Gavilanes 2. Sí, repito, esto sostuvo la mismísima Danna García ante la ola de preguntas de los usuarios de la red social Instagram. Bueno, señores, vamos a quedar a la espera. Lo que sí se sabe es que Mario Cimarro ya no está vetado en Telemundo como se pensaba, porque habían dudas de que si el galán volvería a interpretar a Juan en esta exitosa telenovela. Pues bien, estén tranquilos porque ya Mario Cimarro lo confirmó a través de su cuenta oficial de Instagram que sí, que él ya ha hablado con los ejecutivos de Telemundo, que se están poniendo de acuerdo y que cabe la posibilidad de que un 99,9% él regrese a la pantalla chica para interpretar a Juan en esta exitosa telenovela. Pasión de Gavilanes 2 está de vuelta. Les invito este fin de semana a visitar el Chamo Barbershop en la avenida de María Ros número 2 en Burjasot Godella. Ahí a pocos pasos de la parada de metro, Burjasot Godella, línea 1 amarilla. Allí les espera Andrés el Chamo con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo. Recuerden encontrarles también a través de las redes sociales. Y por qué no aprovechar para solicitar cita previa buscando el contacto @ el Chamo Barbershop, porque ellos sí que saben de todos los estilos. Mathieu, centro de belleza integral con sus 3 sucursales en Benicalap, Valencia y aquí cerca de nuestros estudios en Torre Fiel, calle Pedro Cabanes número 5. Allí te esperará un equipo de profesionales para ayudarte en cuanto a uñas, pedicuras, manicuras, como también pestañas, limpieza facial, masajes y sobre todo cuidado del cabello ahora que se acerca la época de calor y la humedad aumenta. ¿Por qué no cuidarse un poquito más para lucir más bella? O mejor dicho, más bellos, porque también tenemos para ellos y ¿por qué no? Como siempre, para ellas, porque el Salón Mathieu es de todos y es el verdadero centro de belleza integral. Señores, les deseo bendiciones, pásenla bien este fin de semana y ya saben, el entretenimiento no se detiene porque continúa en nuestra cuenta oficial de Instagram, @ el café con Jorge Rivera. ¡Mua! Besos y paz. Gracias a Rance Lavata, las noticias aquí en el mundo del espectáculo. Todos los días, las noticias aquí en el Café Mañanero, sí, el mundo del espectáculo. A nombre de Pica Pan en Gran Vía, Fernando el Católico número 71. Recuerden el sitio donde vamos a encontrar gastronomía colombiana, empezando por la panadería, además los platos típicos. Y al lado está Delicias El Paisa, que tiene hasta menú diario. Y como no, lo que no te puede faltar, bandeja paisa, bandeja paisa. Bueno, ideal para el fin de semana también. Gran Vía, Fernando el Católico número 71. En el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos entonces con el personaje del día. Otro de los segmentos importantes del Café Mañanero, el personaje del día, Carlo Angulo. El personaje del día, nos encontramos con el nombre de Alexander Delgado, uno de los integrantes del dúo de Gente de Zona, quien dijo en una transmisión a través de su cuenta oficial de Instagram que el FBI le comunicó que el régimen cubano estaba planeando secuestrarlo para llevarlo a la isla. De acuerdo con la denuncia de Delgado, que recogió en una entrevista con el canal América TV, al parecer el supuesto intento de secuestro para con Delgado, uno de los autores e intérpretes de la canción Patria y Vida, el himno que pide uno de los cambios en el sistema político de Cuba, se llevaría a cabo en su visita a países como Venezuela, Panamá o Colombia, donde el gobierno cubano tenga tentáculos para que este gobierno de los países le permitan que pueda ser extraditado. De acuerdo con las declaraciones de Delgado en la transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, en la que detalló a sus seguidores, fueron las autoridades americanas quienes le alertaron de esta amenaza al decir que su vida corría peligro si realizaba una gira en estos momentos, ya que el régimen cubano responsabilizaba a Delgado como un hecho violento de lo que le pudiera suceder a su familia y a Randy Malcolm, su compañero de Gente de Zona, estableciendo que habían sido planeados varios secuestros en su contra para poder llevarlo a la isla y castigarle por respecto. Gracias, Carlos, el personaje del día en el Café Mañanero. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Aquí está la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes. A nombre de Brasas y Calderos, restaurante en la avenida Alfabuir número 7, restaurante con sabores mediterráneos. Empezando por los arroces y también, como no, carnes a la brasa. Dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. ¡Qué bien, Brasas y Calderos! Cerca al Estadio Ciudad de Valencia, que es el Estadio del Levante. Brasas y Calderos, restaurante. Entramos en materia. Tenemos, por un lado, la Eurocopa, que empieza hoy, y por otra parte, la Copa América de Fútbol, que arranca también este fin de semana. Y además, en ciclismo, Richard Carapaz ganó en la jornada del día de ayer. Hoy continúa precisamente en la ronda suiza. Y Richard Carapaz asumió el liderato. El Ineos, que está arrasando por donde pasa. Adolfo Jiménez del Río, vamos inmediatamente entonces a entrar en materia. Empezamos con un tema muy particular: la vacunación de la selección española de fútbol. Si bien es cierto, ayer le anunciábamos que estaba prevista la vacunación de la plantilla, hoy tenemos que decirle que no se pudo, y la verdad es que se convirtió en todo un lío. El Ministerio de Sanidad, bien el Ministerio de Cultura y Deporte, no han estado finos. Eso sí, todo parece indicar de que hoy se va a llevar a cabo la vacunación. Será con Janssen, que es de monodosis, porque el inconveniente que surgió con el plan que estaba previsto en el día de ayer era que se iba a vacunar con Pfizer, y Pfizer pues emplea dos dosis. A los 15 días o a las 3 semanas se aplican los jugadores la segunda dosis y estarían ya participando en el torneo. Entonces se presentaba una dificultad a la hora de administrarla, ¿no? Por eso optaron con vacunas monodosis. No obstante, Pfizer también estará presente en la vacunación de la plantilla, pero solo en aquellos jugadores que han sufrido el COVID. A propósito, Sergio Busquets se reincorpora a la plantilla tras dar negativo. Sufrió el COVID, ya pasó el COVID, digamos, ¿ya? Y se incorpora. Adolfo Jiménez del Río, entonces vamos inmediatamente con la Eurocopa. Y arranca la Eurocopa 2020 de fútbol. Recordemos que el año pasado no se pudo realizar por la pandemia del coronavirus. Y este año se está haciendo dentro de todos los protocolos sanitarios necesarios para que no afecte la competición. Primer partido esta noche a las 9 entre Turquía e Italia. Lo seguirán mañana sábado a las 3 de la tarde el partido de Gales y Suiza. A las 6 Dinamarca-Finlandia. A las 9 Bélgica-Rusia. El domingo Inglaterra-Croacia a las 3 de la tarde. Austria frente a Macedonia del Norte a las 6 de la tarde. El domingo cierra la jornada del domingo los Países Bajos-Holanda, que se enfrentará a Ucrania a las 9 de la noche. Y el lunes estarán los partidos entre Escocia, República Checa, a las 3 de la tarde, a las 6, Polonia, Eslovaquia, y a las 9 de la noche se estrena la selección española improvisada por Luis Enrique, dependiendo de cómo se comporten los PSR, y recibirá a Suecia, un partido que será la prueba de fuego para la selección que ha conformado rápidamente Luis Enrique debido a las dificultades que se le presentan por el coronavirus. Ya el martes continuará la jornada. El martes, entonces, ahí está la programación de la Eurocopa. Dice el viejo refrán que más vale tarde que nunca. Bien, y de la Eurocopa pasamos a la Copa América de Fútbol, que comienza este fin de semana. Recordemos que empieza con el Brasil-Venezuela. Brasil-Venezuela. Ya les vamos a entregar toda la programación también. Pero antes, Carlos Angulo, se resolvió las denuncias que habían presentado un partido político, el Partido Socialista Brasileño, y también una organización deportiva que no recuerdo en estos momentos, una organización poco conocida, pero que pretendían que no se celebrara la Copa América. ¿Qué dijo finalmente la justicia? La justicia brasileña da el ok a la Copa América luego de que 6 magistrados de la Corte Suprema de Brasil aprobaran la celebración del torneo en el país sudamericano, pese a las numerosas protestas por la grave situación sanitaria debido a la COVID-19. La Copa América efectivamente iniciará el domingo después de que la Corte Suprema rechazara el día de ayer jueves los 3 recursos que intentaban impedir que el torneo suramericano se realizara debido a la altísima incidencia de COVID en el país. El último escollo judicial que restaba para que la celebración del torneo pudiera llevarse a cabo se llevó a ratificado en una de las sesiones luego de que la última palabra sobre los eventos deportivos en plena pandemia la tienen cada uno de los gobernadores de los 27 estados de Brasil, y en los términos futbolísticos el fallo establece que en las 5 ciudades donde se celebrará la Copa América cada uno de los magistrados ha aceptado debido a que las acciones se alegan como un descontrol de la crisis sanitaria en el resto del país, y la única salvedad que se puso en el tribunal se ha presentado como un protocolo de seguridad que se cumplirá de acuerdo con la Confederación Sudamericana de Fútbol o Conmebol, y será similar a la de los otros torneos que se están celebrando a nivel internacional. Gracias, Carlos. Este es un golazo de información. Latino Deportes en el Café Mañanero. Continuamos con la información de la Copa América de Fútbol a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Gastronomía de Brasil y Ecuador. Precisamente, vamos con el arranque de este torneo. Brasil, Adolfo Jiménez del Río, está en un momento extraordinario. Quiere jugar la Copa América y bueno, solo faltaba eso, que quisiera. Hablando de la Copa América y de su calendario, que ya quedó organizado y arranca definitivamente este fin de semana en Brasil, hablemos de sus equipos, ya que Brasil, precisamente la anfitriona, será uno de los equipos favoritos para llevarse esta Copa América. Recordemos que es el líder absoluto en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Hablemos también de Colombia, un equipo que en las últimas jornadas ha demostrado que tiene la plantilla suficiente para llevarse los partidos. Quizá en el último partido ante Argentina, el error garrafal de su entrenador Reinaldo Rueda al no poner a Luis Fernando Muriel desde el principio y con el objetivo de atacar para ganar, dio pie para que Argentina pudiese sacar el empate en Barranquilla. Hablemos de Argentina también, un equipo que con Leo Messi parece ser que tiene una plantilla suficientemente fuerte para pelear también la Copa América. Chile ha demostrado algunos bajones y ha demostrado que tiene una inestabilidad en su delantera. Podrá ser sorpresa de pronto en la Copa América porque estará también presente Paraguay, una dura selección en este tipo de competiciones. Bolivia y Venezuela quizá serían las selecciones un poco más flojas, pero tenemos también a un Ecuador que quiere reivindicarse de los últimos partidos que ha perdido en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Bueno, atención entonces a la programación. Comienza la Copa América con el Brasil-Venezuela el domingo a las 11 de la noche. Hablo de hora española. Continúa el lunes con el partido Colombia-Ecuador a las 2 de la madrugada. 2 de la madrugada. También el lunes. Jugará Argentina y Chile un poco antes, a las 11 de la noche. Sí. Y el martes se enfrentan Paraguay y Bolivia. Bueno, ya después continúa la programación. El jueves, ya el segundo partido, Colombia-Venezuela, Brasil-Perú. Pero ya tendremos tiempo precisamente de dar cuenta de toda la programación. Y pues se van a volver a ver las caras Chile y Bolivia. Bueno, pasamos ahora al ciclismo, mi estimado Adolfo Jiménez del Río, porque ayer Richard Carapaz ganó etapa en la Vuelta a Suiza. Extraordinario Richard Carapaz en la montaña. Y ya es el líder de esta vuelta de una semana que sirve de antesala para el Tour de Francia, donde va a estar el corredor ecuatoriano. Y bueno, Jorge, según lo pronosticado en el día de ayer, que habíamos dicho que Richard Carapaz estaba esperando la montaña para dar un golpe sobre la mesa, así fue. Y en el día de ayer lo demostró y es el nuevo líder de la 84 edición del Tour de Suiza. Y se impuso en una jornada de perfil quebrado y de 172,2 kilómetros disputado entre las localidades helvéticas de Nax y Lüttenberg, terminando en la dura montaña. Y es que con un tiempo de 4 horas, 1 minuto y 53 segundos, Carapaz se impuso en la llegada a Lüttenberg por delante del danés Jakob Fuglsang, con el que alcanzó un destacado repunte en la línea de meta. Tercero y a 39 segundos, y dando tiempo al grupo perseguidor, terminó el canadiense Michael Goetz del Startup Nation. Por lo pronto, la tabla de clasificación general queda de la siguiente manera: Richard Carapaz de Ecuador, primero y como líder de esta competición, seguido de Jakob Fuglsang a 26 segundos. Tercero, Maximilian Schachmann de Alemania a 38 segundos. Cuarto, Julian Alaphilippe de Francia a 53 segundos. Y se sube a la quinta posición Rigoberto Urán, el colombiano, quedando a 1 minuto 11 segundos y aspirando a que la montaña que queda le sirva para estar en los puestos de podio. Sextos, Lucas Hamilton de Austria a 1.31. Adolfo, lo dejamos hasta ahí, si le parece. Estaremos atentos. La Vuelta a Suiza, el Tour de Suiza que finaliza este fin de semana. Bueno, ya la verdad es que nos queda mucha información deportiva. A ver si nos alcanza a entregar algo por aquí de atletismo que teníamos también, Adolfo. Un colombiano es el gran vencedor en la parada de Florencia de atletismo en Italia y se impuso ante David Ray y Matthew Hudson. Impresionante presentación del atleta colombiano que ganó la tercera parada puntuable de la Liga de Diamante que se corrió en Florencia, Italia. Y es que era el favorito tras ser segundo en la pasada prueba en Doha, en donde terminó con un tiempo de 44.57, registro de la temporada. En esta ocasión finalizó con 44.76, marca con la que no pudo mejorarlo. Zambrano fue el mejor por encima del italiano David Ray, que terminó con 45.80, y el británico Matthew Hudson-Smith, que terminó con una marca de 45.93. Y con este resultado, el colombiano se ubica en la primera posición de la clasificación general de la Liga de Diamante. Bien por Anthony Zambrano, atleta colombiano que además es una de las principales cartas para los Juegos Olímpicos en los 400 metros plano.

con M de mujer. Programa interesantísimo el día de hoy. Viernes, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Han quitado las restricciones en la comunidad valenciana. Podemos ir a las discotecas. ¡Ay, Dios mío! 14 minutos pasan de las 10 de la mañana. Me he equivocado de lentillas. No veo un... 640-86-42-81 es el teléfono para que te comuniques con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp y me pidas tu tema del viernes, porque hoy vamos a hacer el top 10. Vamos a hacer las 10 canciones que más nos gustan que suenen en una discoteca. Esas canciones que cuando suenan, todo el mundo sale a la pista a bailar.